estás y con quién estás. Si ya encontraste un nuevo amor, te felicito, a ti la vida te sonrió. Mas sin embargo, a mí siempre me falló. ¿Dónde estás? Mi corazón me lo pregunta cada instante. Mi corazón por tu recuerdo aún late, porque tú fuiste la razón de mi existencia. Porque vivir sin ti no vale la pena. ¿Eres feliz? La pregunta que a diario ladra en mi corazón. Y es que esa pregunta nació porque te vi muy mal. Pregonabas mi nombre en la calle pidiendo regresar. Y a mí me pasa igual que a ti. Vago en las noches por esos lugares donde escondíamos nuestro amor. Y ya ves, yo no te fallé. Te alejaste y solo dejaste residuos de ayer. Pregunta que a diario taladra en mi corazón. Y es que esa pregunta nació porque te vi mal. Pregonabas mi nombre en la calle pidiendo regresar. Y a mí me pasa igual que a ti. Noches por estos lugares donde escondíamos nuestro amor. Y ya ves, yo no te fallé. Te alejaste y solo dejaste residuos del ayer. Te alejaste y solo